Yo, esto es una historia real, mi amor. Tú sabes que te estoy hablando a ti. Me hago en tu madre, mamacita. Dice: hoy pienso que ella me ama, porque amanezco en su cama. Van varias noches de eso, creo que la mata mi beso. Siento que puedo nadar, flotando entre sus piernas pongo dulce el mar. Siento que en sus aguas puedo navegar. Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar. Yo no necesito un GPS para llegarte siempre donde estés. Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Yo no necesito un GPS para llegarte siempre donde estés. Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. 6 de la mañana, sé que tiene ganas, pero me lo mama. Me lo mantiene contento. En su mente siempre hay malos pensamientos. Con un beso siempre me roba el aliento. Entre vinos y esposas, ella es peligrosa. En San Valentín pide látigo en vez de rosas. Ella es otra cosa, sabe que es virtuosa. No soy fotógrafo, pero en mi cámara posa. Mándame una foto que motive, que me vuelva loco y que me active. Déjame dártelo, yo quiero dártelo. Parte por parte voy a secuestrarte, no me digas que no. Yo no necesito un GPS pa' llegarte siempre donde estés. Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Yo no necesito un GPS pa' llegarte siempre donde estés. Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Shorty, I'ma take you with it, it's no navigation. Pull up to the crib, it's a sticky situation. Told me that you cuff up, got her on probation. Hit me when you miss me, I'ma come for visitation. Got up in her head now, so she's getting hit now. Not only when I'm just taking off, is when we laying down. Colombia like Tato, head up Cabo like I'm Chapo. Drinking blue dye out the bottle, I could taste like Desperado. I don't need no GPS, mommy by my set of sex. Call me go shorty, no stress. Do you write a style like yes? Mándame una foto que motive, que me vuelva loco y que me active. Déjame dártelo, yo quiero dártelo. Parte por parte voy a secuestrarte, no me digas que no. Yo no necesito un GPS pa' llegarte siempre donde estés. Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Yo no necesito un GPS pa' llegarte siempre donde estés. Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Alright, alright, baby. You know what it is, when you hear that. You know who it is, Maluma.